todos los tiempos, el maravilloso Luther Vandross, que en paz descanse. Estábamos oyendo la canción que fue su primer sencillo, un tema de 1981, tremendo, una canción con ciertos aires de R&B, obviamente, de soul. Fue muy importante esta canción en su carrera, fue número 13 en el Reino Unido, y es el tema Never Too Much. Vamos ahora a continuar con una mujer que cantó con Luther Vandross en los 90, y es la incomparable Mariah Carey. Esta canción es uno de sus éxitos más importantes, una canción del álbum Music Box de 1993, un tema que de hecho fue número uno en los Hot 100 de Billboard, como es el caso con varias canciones de la carrera de Mariah Carey. Esto se llama así, Dream Lover. Sunrise, sunrise. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Norah Jones con un tema de su álbum Feels Like Home del año 2004, la canción Sunrise. Vamos ahora a continuar con uno de los grupos más importantes en la historia del soul, el grupo de los hermanos Isley, The Isley Brothers, con la voz del maravilloso Ronnie Isley. Este es un tema que originalmente ellos grabaron en 1964, pero en 1973 hicieron una versión cargada de funk tremenda. Esta versión fue uno de los grandes éxitos de la carrera de los Isley Brothers. Fue número 6 tanto en los Hot 100 de Billboard como en el Top 100 de Cashbox y número 14 en el Reino Unido. Esto se llama That Lady.

Un día como hoy nace el señor Roger Waters, un hombre famoso por su trabajo con la banda Pink Floyd, por haber sido uno de los integrantes fundadores y de cierta forma, en un momento dado, fue como el líder de la banda, especialmente desde Dark Side of the Moon en adelante. En 1979, él compuso en su mayoría el que es considerado como uno de los álbumes más importantes, no solamente de Pink Floyd, sino de toda la historia de la música, que es la ópera Rock the Wall, que en 1982 fue adaptado al cine en una película muy importante dirigida por Alan Parker y protagonizada por Bob Geldof. La canción más comercial de Pink Floyd es la que acaban de oír, un éxito muy importante que de hecho estuvo en el top 10 de los Hot 100 de Billboard y fue número uno ahí, también lo fue en el Reino Unido y también en el top 100 de Cashbox, la parte 2 de Another Brick in the Wall. Vamos ahora a continuar con Madonna y uno de los discos más importantes de su carrera, el álbum Ray of Light de 1998. De ahí sale esta canción, Nothing Really Matters. la noche. El sabor de la noche. En la FM. Cool and the Gang nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de 1984, una canción de su disco Emergency. Y esta canción fue número 9, si no estoy mal, en los Hot 100 de Billboard, la canción Fresh. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para Britney Spears y uno de los éxitos más importantes de su carrera, del álbum In the Zone del año 2003, esto que se llama así, Toxic. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hand. I'm Anita Ward, una one hit wonder, una mujer que solo ha tenido un éxito en listas hasta la fecha, una canción del año 1979, sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con este tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, también en el Reino Unido, en Record World y en el Top 100 de Cashbox, la canción Ring My Bell. Nos vamos a despedir hoy con un éxito de Jamiroquai, una canción de su disco Synchronized de 1999, Can't Hit. Les habló Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Michelle Arevalo y Nastasha Pozo por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.

Girl, it's driving me insane. And I know I just need one more chance.